¿Escuchaste bajo, papá? Chino, y como siempre, gracias. Tomo, tomo, tomo, tomo. Soy un loco enamorado que piensa en ti todavía, el mismo que no te olvida, corazón. Sigo de ti enamorado, tú sigues siendo el mismo. Ya me olvidaste, no sé si aún.